Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. Buenas tardes y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio edición verano. Hoy con un programa especial sobre una investigación que hemos realizado en la barriada de Pinomontano en Sevilla y donde ocurren hechos que son realmente estremecedores y curiosos. Una investigación en la que obviamente no se ven reflejadas las pruebas visuales que tenemos de la misma, solo sonoras, pero que evidentemente todo es un conjunto y donde vamos a resaltar pues todo aquello que se puede percibir acústicamente por un medio como es este programa, bien por la radio o bien en el podcast. Igualmente vamos a tener la oportunidad de escuchar a la principal testigo, que nos va a hablar de sus experiencias dentro del lugar, e igualmente vamos a realizar diferentes pruebas de psicofonías abiertas, cerradas, Spirit Box, Spirit Radio y todo lo que conlleva una investigación, desde las pruebas más objetivas hasta las pruebas más subjetivas. En todo ello, también hay que decir que se han eliminado partes que pueden implicar la identificación de la persona, aunque se diga su nombre, y también se han eliminado aquellos trozos o se han respetado aquellos trozos que se creen más importantes y que, en este caso, pues sirve para dar mayor veracidad a todo lo que vamos a narrar. Un caso interesante en el que nos hemos visto envueltos y que hemos tenido la oportunidad de investigar y que sin duda les va a resultar de lo más atractivos. Espero que todas estas y todos estos resultados realmente nos puedan invitar a pensar que esos fenómenos inexplicables que hoy la ciencia tilda de imposibles puedan ser sopesados, incluso estimados en un futuro, y admitir que hay algo más allá. ¿El qué? No lo sabemos, pero desde luego debe de ser una certeza. Comenzamos Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en su edición de verano. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. En esta casa, en Pinomontano, nos comenta, en este caso la testigo, que ha tenido la oportunidad de ver en varias ocasiones sombras, de identificar incluso en una de ellas a su padre fallecido junto a la cama de matrimonio en la habitación principal, de cómo le llegan fenómenos llamados de clariesencia, olores que le recuerdan al perfume que usaba y también a la pasta de afeitar, así como con otros investigadores que han acudido a la casa, la han tratado de orientar con más o menos acierto de lo que ocurre en la misma. Ella hace referencia a todo ello. Una casa en la que igualmente han tenido otras pruebas como por ejemplo a las que ella misma ha realizado con máquinas como la Spirit Box, y en las que parece que ha tenido una conversación inteligente con esas entidades presuntas del otro lado. Son, en cualquiera de los casos, hechos que merecen la pena ser tratados y destacados, así como poner en antecedentes al fallecimiento de su padre debido a una enfermedad grave, y que desde entonces pues parece que estaría habitando en este mismo lugar. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también, y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Voy a matar. Lo otro es una mujer, pero no sé exactamente el nombre. No, yo cuando estuvo aquí Sardalla, estuvo poniendo los aparatos, él nombró una tal María. Lo que yo no sé exactamente si se llama María. Yo sé que llamó una María y Sardalla dijo, aquí no hay ninguna María. Vamos, ellos saben que yo me llamo Sara. Eso está claro, vamos, ¿por qué ellos me llaman por mí? Yo recuerdo la primera vez que pusimos aquí la Spirit, que fue cuando ella me comentó el problema que tenía, lo primero que nos dijo la máquina. Yo me quedé, digo, leche, pues mira, sí, es un hombre. Y a partir de ahí hicimos pruebas en el pasillo, pruebas porque también ella las ha visto por aquí. Y además huele mucho a la colonia de mi padre, muchas veces me dice mi madre que huele a espuma de aceite en el pasillo. Y es la colonia de mi padre. Porque esa colonia era... ¿Qué la colonia única era? Es que no me acuerdo, la verdad, de la colonia. Es que guarda un frasquito por ahí, me parece. Pues vamos reponiendo aparatito. ¿Estás trayendo Ouija? Sí, traemos Ouija. Sí, sí, es una de las que vamos a hacer. Vamos a hacer ediciones y demás. Pero se me ha olvidado en la grabadora. Nadie la ha seguido más grabando más micrófono. Un botón tipo, porque ya no existe. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, dos chagabanas. No tiene mal gusto. Nos vamos a poner en su cuarto, en el cuarto de la madre. ¿Se refiere a cuál? La Spirit Box. Ella lo que tiene es una Spirit Box. A mí nunca me han hecho daño. Si quisieran hacerme daño ya hace muchos años que me lo han hecho. ¿Tenías también un gatito que se murió? Sí, tenía dos. Tenía la India y el mío. Dos gatitos. Dos gatas. Eran dos gatas. Sí, no sé. Pero también eran unas gatas que eran muy de mi madre y mi mía. Llegaba a los extraños y no quería que la tocaran. Solo la que le tocaban, mi madre y yo. Las únicas. Las únicas. Y nada. Bueno, pues mira, vamos a irnos a tu cuarto, ¿vale? Sí. En tu cuarto haremos unas pruebas. Sí. Luego nos vamos a la habitación de tu madre. Y allí hacemos otras pruebas. Vale, vale. Y luego nos venimos aquí y hacemos una ouija. Vale, vale. ¿Cómo vale? Sí, sí. En la ouija estará ella, estarás tú, estaré yo. Y una mano inocente más. De Luis. De Luis. Que va a ser Luis. Por Luis Paco, que grabe. Paco la grabará. ¿Vale? Bueno, vale. Así que vámonos para allá, si queréis. Venga, que nos llevamos. Tú abres el... Pues yo lo llevo todo. Allí vamos a poner, si quieres. ¿Importa que ponga la grabadora? No, no, no, al revés, te lo agradezco. Que lo ponga. ¿Mm? Ponlo. Pues siempre, de vez en cuando, como tengo también un programa en el ordenador que está limpiado. Por eso, no, no te preocupes. Y ya la escucho yo por ahí. Bueno, voy a abrirlo en el pico oscurito porque así se mantiene. ¿Dónde llevo primero? Mi cuarto es este. Aquí en el cuarto este de aquí, en el cuarto primero este de aquí, si quieres. Mi cuarto este. Aquí nos ponemos. Me gustan poner velas, ¿eh? Soy fanática de la vela. No te preocupes. ¿Spirit Box antes? Sí. ¿Ponemos esto? Mi cuarto es el de mi mano. Bueno, mi mano. Además, no se llegó a cenarlo, porque se casó y no se llegó a cenarlo. ¿No viene cenando, no? ¿Lo ponemos ahí? Sí. Ponemos otro en el pasillo. ¿O aquí arriba? Aquí arriba, ¿se puede poner otro? ¿Será por más lindo? Sin problema. ¿El puerto de ella? Sí. Aquí llegaba una época que a mí no me dejaban dormir. Porque... Los cambios de temperatura, ¿se ha caído algo? Sí. Algo ha sonado, ¿eh? Sí, la persiana. Que también estuvo el pasillo. ¿Ha sido la persiana, tío? Sí. Esta habitación de quién era. Esta de mi hermana. De mi hermana que no la llegó a cenar. Pues mi hermana se casó y se fue con su marido. No. Voy a poner aquí la grabadora y a ver si se apaga la luz. Lo que estaba diciendo, hace un tiempo que aquí, al principio de empezar yo con el tema de los aparatos, no me dejaban dormir porque se iban a pegar golpes, me encendían la luz a medianoche, a las 3 horas por la mañana y me levantaba y para ir a trabajar. ¿Eh? Al principio sí me daba mucho miedo porque no estaba acostumbrada. Ya después me fui acostumbrando cuando veía que no me hacían nada ni nada, ya me... ¿Y que era casi a diario? ¿Eh? De vez en cuando, a lo mejor se iban 3 o 4 días, tranquilito, después me daban... Es como una llamada de atención. Pienso yo que sería eso. Lo escuchábamos, a lo mejor que me daban un golpe y cosas así. ¿Tú eres enfermera? Sí, yo soy la enfermería. Yo estaba en... Y tanta gente que muere, ¿no? Hombre, yo estaba en San Lázaro y he visto mucha gente morir. Yo estaba en el Macarena y con esta pandemia he visto muchísima gente morir. Y la verdad que es mi trabajo, yo he estado en un... metí en un quirófano, en fin, en la UCI... Está mucho sitio. ¿Debes de traerte a alguien? No creo, porque yo cuando empecé, cuando empecé ya a trabajar en el tema del hospital, ya me muerto mi padre y estaban pasando cosas en mi casa. Ya, ¿no? Que eso... Acabo de explicarle... Eso no es nuevo, vamos, que eso de... Pues si la enfermería me lo saqué a cuestión de hacer los 4 años, yo creo. Eso lleva muchísimo más tiempo. El aparatito desde que me lo viste y lo tengo puesto. La temperatura. Está bien. De momento. Viene bien, viene bien. En invierno cuando sube. Me estoy diciendo que fuera en los 100 centímetros. Vamos a empezar, ¿vale? Vale. Y le voy a cambiar. ¿Y la de Paco? También. La pregunta no. También, lo que pasa es que yo es posible que me vaya a la habitación de la madre con esa máquina. ¿Vale? A ver qué sale. Toma, ahí. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Vale. Cuando me digas, lo llamo. Hay algo, pero no va. No se escucha bien. No se escucha bien. Sí. A ver si con esto no se escucha bien. Pero vamos, yo no hace nada. Además, son colaboradores. Me gustan las cosas de novedades y todo eso. Ya te digo, a ellos les gusta mucho a mí, porque el tema de la guitarra, ¿no? Sí, en serio, te lo puedes decir a su nombre, que yo me han mandado un vídeo diciendo de que le gustaba la guitarra y quería que yo aprendiera a tocar guitarra, y yo no sé tocar guitarra. Cosas así, que son cosas... Que vienen por ti, por tu... Sí, de la vida diaria, que son, parece... Esta a mí me da muchas veces la sensación que... No sé, son mi manera de pensar, opinión personal. Digo, a lo mejor ellos ven que no están muertos, o yo qué sé, porque es que te hablan de una manera, te cuentan unas cosas que no es normal. Sí, que te gusta. A lo mejor por pasillo una vez, que fue gracioso, porque fue la mujer... fui para el pasillo y se me cayó la mascarilla. Y me dijo, alguien, la mascarilla. Y me dijo, otra vez salió en el suelo. Que son cosas que pasan, que dice, bueno, son graciosos, pero bueno, así. Que no son gente mala, al revés. Yo muchas veces, una vez, que también le mandé un audio a José Manuel, que dije que me iba a la cama, que tenía mucho sueño, y una voz me dijo buenas noches. Y ese audio te lo mandé yo, ahí que tú lo estuviste escuchando sí, también. Sí. Cuando tú quieras lo llamas. Estoy en más en medio. Fran. Fran. ¿Estás aquí? Fran, si sí. Sí. ¿Quién está contigo, Fran? Fran, ¿estás solo? Depende. ¿Cuántas personas hay contigo? El volumen de esta estación. ¿Hay una mujer contigo, Fran? Una vez estuve durmiendo también y puse yo un aparatito de eso, que lo puse ahí al lado mío. Y se dio tan chistando. No ya acostada, se lo dejé puesto toda la noche. Sí. Y igual. Sí. ¿O sí? Sí. Sí. Y la mujer también. ¿Qué estáis los tres? ¿Está Lola contigo? Sabéis quién soy, ¿verdad? Yo. Sabéis quién soy, ¿no? El indicador está en alteración. ¿Tiene wifi aquí, ¿sabes? Me la gusta, en el salón. Te llega aquí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, apágala. Te llega aquí. Apágala. Apágala. ¿Estás tú ahí, Lola? Porque esta Lola, se me viene la cabeza nombrada de Lola mucho. Déjala así. Mira, mira, esto se mueve. Cada vez que llama a Lola, se mueve. ¿Hay aquí una Lola? Lola, ¿estás cerca de nosotros? Toca una de esas maquinitas, la maquinita que está ahí encima del escritorio. Qué rápido han contestado. Son siempre conmigo. ¿Sabéis quién soy? ¿Probamos con la de Paco? Sí. ¿Se puso más fuerte por la mente? Sí. Sí. Probamos con la otra máquina. ¿Quieres que probemos con la otra máquina? Venga. A ver, ponlo como un... ¡Está fijado! Es que lo va pillando, pero está detectando ahora. Así cuando empieza a poner la cirillo... ¿Cuándo está así? ¿Qué hay poco? No, a ver. No, para, no, mira. Yo me tengo que marchar. Hay no, no. Ya. Yo me tengo que marchar, yo tengo mi vida. ¿No? Ahora sí es normal, ¿no? Luego, luego. No, está apagado. Me quedo sin ponerla. Pero que me hace mucha gracia porque... También podríamos quitar la... Además que te preguntan ellos. Sale, que es ridículo, ¿no? Le gusta también, hay un grupo de música que le gustan también. Ahora, acompaña a Paco a donde tenéis el magneto térmico de la casa, que vamos a apagar la luz de la casa. Ah, vamos. El cuadro lo viste, ¿no? Sí. ¿Lo quitas todo? No, no hay problema. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si esto no tuviera luces... ¿Estoy aquí? ¿O aquí? Sí, sí. ¿Eres tú, Lola? ¿Le quieres decir yo? ¿Le quieres decir algo a Sara? ¿A quién se lo quieres decir? Entendido, sí. Pues dímelo, Lola. Ahora mismo se está la luz cortando, tiene por qué explicar. La puerta entera. ¿Y hay luz? ¿Cómo se llama? Wifi. Papá. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Eh? ¿Tu madre se llama? Isabel. ¿Y con Isabel quiere hablar? Con esto al máximo si estás aquí. Lola, ¿eres tú? Sí. Una mujer de aquí, parece. ¿Me quieres decir algo, Lola? Hazlo, pita. Dos veces, ¿no? Una vez sí. ¿Me has entendido? Sí. Lola, ¿acompañas a Sara? Sí. ¿Eres familia suya? Amigos. Amigos. Amigos. ¿Me quieres decir algo a mí? ¿Para cómo me llamo, no? Luis. ¿Ha dicho? ¿Ha dicho Luis? ¿Ha dicho Luis? Claro, en silencio, por favor. ¿Me repite cómo dice que me llamo? ¿Cómo te llamas? ¿Hay aquí alguien que se llame Lola? Dos veces, ¿no? Una vez, sí. ¿Eres Lola? No. Repita más de dos veces, ¿eh? Repito una segunda vez. No lo hemos entendido. ¿Eres o no? ¿Puedo decir un nombre? Espérate. Se está reseteando, ¿no? ¿Ya se puede hacer preguntas? ¿Se hace el reseteo? Es que no lo sé. A ver. Pues me está haciendo unas cosas muy raras. Ahora. Te vamos a hacer unas preguntas. Contéstanos a través de esta máquina. Dos pitidos, ¿no? Un pitido, sí. ¿Lo has entendido? No. Tal y como has hecho ahora, un pitido, sí. Dos pitidos, no. ¿Lo has entendido? ¿No te apetece jugar a esto? Sí. Vale. ¿Eres un hombre? No. No. ¿Eres una mujer? Vale. ¿Estamos de acuerdo en que sí o se lo preguntamos de nuevo? No, estamos de acuerdo en que sí. ¿Te llamas Lola? Déjalo fijo. Vale. ¿Hay hombres contigo? Déjalo fijo, para sí. Vale. ¿Hay un hombre que contigo que se llama Fran? ¿Qué ha sido eso? Aquí no hay nadie más que nosotros. Ha salido como un perro, ¿no? Ver, ha sido como un gruñido del pasillo. Bueno, pásala. ¿Hay alguien? ¿Vale? ¿Te vas a preguntar? ¿Te ha dicho que sí? ¿Hay alguien en el pasillo? Sí. ¿Tú eres el que ha hecho ese sonido? Tú eres un hombre. Ahora sale tu tío. No. Muchas veces no. Un pitido largo, sí. Venga, vamos a interpretarlo así. ¿Hay alguien en el pasillo? Zapato. Sí. ¿Hay algún espíritu en el pasillo? No. No. Ahora. No. No, no, no, no, no. Respuestas inteligentes. ¿Estás entendiendo mis preguntas, verdad? Rayo, ¿qué es que tú tienes la mano? Por arriba, no. Como yo la cojo, por arriba siempre. Por abajo no. ¿Por? Así. ¿Pero por qué por abajo no? Porque te pita el detector. Ah, venga, vale. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te reacciona con el campo de la mano? ¿Hay aquí alguna María? Espérate que se tendrá que salir. Sí. ¿Sí? Pero sí, ¿no? No sé, es que actualmente, mira. Claro, con el campo de la mano funciona. Espera que calibre. Venga. ¿Hay aquí alguna María? De momento, fíjate que sin luz y sin wifi. ¿Qué me pregunto yo? Te está detectando. ¿Con Lola también está María? ¿Con Fran está María? ¿Te recordamos la pauta? ¿Un pitido largo sí? ¿Muchos pitidos es no? ¿Sigue habiendo aquí alguien con nosotros? Ya no tengo nada. Pues sin embargo no te está, ¿eh? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Ya no quiero jugar más. Cambiamos de máquina. Vamos a poner las Piri. ¿Vale? Todavía no. ¿Piri Radio? Sí. ¿A dos voces? Es decir, ponemos dos, una en el... Yo podría una, ¿eh? No. ¿Cuándo se te va...? Venga, vale. ¿Qué tal? Mira, ahora creo que la puse por ahí. Sí, está aquí. Pero ahora no hay más cojones, más no hay luz, ya bien, tengo que poner en la vida. Oye, al pescadito no le pasará nada porque hayamos quitado momentáneamente la luz. No te preocupes, no pasa nada. Si ya hemos sabido 6 veces que lo he dicho, no pasa nada. Pobrecito, ¿no? No pasa nada, no te preocupes. Venga, pregunta, Sara. Hola, Fran, ¿estás aquí con nosotros? No llames a Fran solo, Sara. Déjalo que fluya lo que sea. Lola. ¿Hay alguien con nosotros? Se abarca nada. Vamos a intentar poner esto, ¿qué tal? Esto ya va a ser grande. Bienvenido al altavoz de Tinto Técnico. Que sí. No, pero no puede que haya otra cosa aquí. Sí. Aquí viene. Hola, Lola. Hola, Lola. ¿Estás aquí? ¿Qué ha sido eso? Tumba. Ahí en el pasillo suena. ¿Ha sonado arrastrar como una silla o algo así? Sí, una vez pasó, una vez. Pendiente del pasillo. Una vez. Te una vez te comento. Habla, espera. Déjalo, déjalo que hable antes y luego nos comenta. Vale. Lola, ¿quién hay contigo? Un monumento. ¿Un monumento? ¿Y cómo se llama el monumento? ¿Cómo llamas al monumento? Luego. O juego. ¿Quieres jugar? ¿Quieres que volvamos a jugar con la máquina? ¿Con la maquinita de antes? Dime. ¿Quieres jugar con la máquina? Esta máquina. Mira. ¿Puedes tocar esta máquina que estoy señalando con mi dedo? De esta forma. Una de sí. Para que no se caiga. Dos veces no. Seguro. ¿Puedes tocarla tú, por favor? Fingía. ¿Quién fingía? ¿Ocho? ¿Ocho? Yo entendí ocho. ¿Ocho? Pregunta si me conoces. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Vaya, fue asesinado. ¿Tú habitas en este lugar? Se ha ido. Yo sé que en el bloque de al lado se encontraron una vez un hueso que decían que tuvo la policía y todo así, que levantaron y decían que era un hueso de vaca. En el bloque de aquí. ¿Pero en la pared enterrada? ¿Eh? Exactamente, sí, porque se encontraron un hueso y llamaron a la policía, al forense y todo, y era un hueso, decía que era un hueso de vaca. Pues el hueso lo encontraron en el baja y en el bar de la Poli, que estaba vacía. Frente por frente hay un portal y ahí. Supuestamente fue en el patio. Entonces tuvo la policía, el forense, todo para ver que le quedan el hueso. Y mi primo que vive enfrente, a la mujer la vio en la calle y le pregunté, oye, ¿qué viste yo mucha policía aquí? Sí, porque tuvo que vivir en el forense y todo porque se encontraron un hueso. El arquitecto de estos pisos no sabemos quién es, ¿no? No, ni idea. Sí, un hueso, dice, sí, apareció y dicen que era el hueso de una vaca. Una vaca, un hueso. Pero vamos a ver, Luis, de la época. Ya, déjate digo. De la época. Sí. Y no está muy lejos del otro lado, porque os he leído el pensamiento, macho. Ya lo sé. Entonces, ¿aquí hubo un cementerio o...? No, es que tenemos un caso similar. Que la familia que vive en esa casa ve... Bueno, pero no, esa casa está lejos. ¿Qué piso está lejos? No quiere hablar, ¿o qué? No quiere hablar. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Estás aquí con nosotros? Una fotografía sí, a película antes, y otra cosa. Y lo que te está captando son líneas de energía. Vamos a ver. Que no tiene sentido desde el partido. Lo que te capta son líneas de energía. O sea, que hay una energía ahí en el partido. Sí, es muy floja, pero vamos. Es lo que nosotros a esto le decimos hilos de energía. Ajá. Hay quien le dice seres de luz, yo a eso no voy a llegar, no, de no, nuevo. Pero si es verdad que se ve algo claro. Ahí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. A petición de la propia afectada, se decide hacer una sesión de Ouija. Una sesión de Ouija en la cual pues vienen a aflorar muchos datos que hacen que el puzzle que forma el caso pueda ser más o menos descubierto. Todos los que me conocen saben que yo no soy precisamente amigo de la Ouija. Sin embargo, también reconozco que en ocasiones ha dado buen resultado y, como otros grandes investigadores, también soy abierto a practicar con ella. En este caso es lo que hacemos y el resultado es el que se va a poner de manifiesto en los próximos minutos. Te dejas ir, ¿vale? Ahora lo estoy moviendo yo. ¿De acuerdo? Sin terminar de apoyar, pero hay que tocarlo, evidentemente. No se puede estar así. Si estás así, tú no transmites energía. Ni lo puedes apretar, porque no lo puedes. Ni apretar ni nada. Tienes que dejarte llevar hacia donde sople el máster, tú vas acompañando con vale, el dedo. Sí, ¿no? Sí, apoyar. Esta sensación. Sí, suave. Está, sí. Suave. El brazo. El codo levantado de la mesa. Para que no haya que te apoye el tablero aquí. Así. ¿Tu codo, cuñado? El codo. Venga, comenzamos. ¿Ya? El codo. Yo es que me canso, lo puedo apoyar aquí. Venga, dale. Venga, sentido de la aguja del reloj. Convocamos a todos los espíritus que habitan en este lugar. Seres de luz, acérquense a nosotros y contesten nuestras preguntas a través de este tablero. ¿Paramos? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Ven? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Eres un hombre? No. Entendemos entonces que eres una mujer. Sí. ¿Habitas en esta casa? Sí. ¿Te llamas María? ¿Cómo te llamas? ¿De? ¿O? Oh. ¿L? O, R, E, Dolores. ¿Eres familia de Sara? No. ¿Por qué estás aquí, en esta casa? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y? Casi. ¿Qué pone? Coincide con... ¿Puedes repetirlo, Dolores, por favor? Venga. Perdona. ¿Q? No. ¿T? ¿Tú? A la pregunta. Dolores, ¿qué haces en esta casa? ¿Eres de la familia de Sara? No. ¿Por qué estás aquí? ¿Pere? ¿A? ¿Pa? ¿Se? Paco. ¿Pasí? ¿Pasí? ¿Pacié? ¿Pacié? ¿Te? ¿Paciente? ¿Eras un paciente de Sara? Sí. ¿Te has venido con ella a su casa? ¿Por qué? ¿Te caía bien? ¿N? Nos. ¿Nos? No sé. No sé, no sé, no sé. Espérate. ¿Nos? No sé. No sé. No. ¿Y por qué te has venido con ella? ¿N? ¿O? ¿S? No lo sabe. No sé. Lo que nos ha dicho. Te trataba bien cuando estabas enferma, ¿verdad? Sí. ¿Darle alguna pista para que se acuerde ella de ti? ¿Dos? Pues de la fecha. ¿Tres? Uno. ¿Habitación 231? Sí. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Dolores? ¿Estuviste ingresada en San Lázaro? ¿Cuánto tiempo hace? Sí. ¿Cuánto? ¿En qué año estamos, Dolores? ¿En qué año, justamente? ¿Dos? ¿Cero? ¿Cero? ¿Uno? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿En el 2008? ¿2018? ¿O 19? Sí, puede ser. 2018-19. No, puede ser, puede ser. Dolores. No te acuerdas. Sí. ¿Estamos en el año 2018? Sí. Puede ser, porque yo en el 2018-2019 estuve en Lázaro. ¿Cómo podemos ayudarte, Dolores? ¿Podemos ayudarte de algún modo para que continúes tu camino? No. ¿Por qué quieres estar conmigo, Dolores? Ella no sabe. Sí. ¿Tú la cuidas a ella? ¿La proteges? No, no la tengo. No. ¿Solo habitas en esta casa? Sí. ¿No te gustaría irte? Continuar tu camino. Ser libre. No. No. No, no. ¿De acuerdo? ¿Estás a gusto conmigo, Dolores? Sí. ¿Te gusta, no? Que ella canta, las cosas que hace, ¿no? Sí. Es simpática y te cae bien. No tienes otro sitio mejor que ir, ¿verdad? ¿Qué edad tienes, Dolores? ¿8? 83. Casi pasa mucho, abuela. Yo en San Lázaro estuve en la unidad de paliativo. ¿Eres de la... ¿Estabas en la unidad de paliativo? ¿Algún detalle más, por si... ¿Te suena alguna mujer? Espérate un momentito. ¿Me llamabas la paloma? Ahí la tienes. Se me acaba de poner todos los pelitos de puta. Me llamaba Paloma. ¿Tú me llamabas Paloma? No sabes ni contigo. ¿Por qué? ¿Por qué la llamabas Paloma? Pero cuando yo me fui todavía día, ¿eh? Se ha muerto y se ha quedado contigo. ¿Por qué la llamabas Paloma? R. R. E. R. Sí. Te hacía reír mucho, ¿no? Claro, muy buena contigo y tú te gusta estar con ella. Me llamaba Paloma porque es que resulta que yo llevaba un lacito puesto en la cola y era un lacito grande y a ella le gustaba ese lacito y por eso me llamaba Paloma. ¿Verdad? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí. Pues cierto. Dolores, ¿hay alguien más aquí contigo? ¿Cuántos sois? ¿Cuatro? Tres. ¿Te has entendido cuatro? No, sí. ¿Puede hablar alguno de los que estén contigo? No. No sé. ¿Hay alguien más aquí que quiera hablar con nosotros? Sí. ¿Eres un hombre? Sí. ¿Habitas en esta casa? Sí. ¿Me dices tu nombre, por favor? ¿T? ¿A? ¿C? Paco. ¿Pero eres el padre? Sí. ¿Te gustaría darle algún mensaje? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? ¿C? ¿Q? ¿I? ¿Q? ¿I? ¿Da? ¿Cuido? Cuido de ti, ¿no? Sí. ¿Que no te dan un premio por adivinarlo? ¡Déjalo que hable! Es que lo estoy viendo, pero déjalo, porque lo facilita el trabajo. Es que desde que he venido me he dado cuenta de eso. ¿Te acuerdas lo que te he dicho? Que te traía alguien. Cuando he visto la enfermera y he visto la Lola... El codo, por favor. No, es que estamos cansados. ¿Tú eres Fran? No, era tu padre. No. Es que como muchas veces. Pero cuida de ti. ¿Te gustaría decirle algo más a tu hija? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? ¿De? ¿U? ¿Tú? Dije. ¿A? Dile. ¿A? No, yo quiero que le diga nada. Quiero dar un mensaje a la madre. D. M. A. Claro. M. A. Dale un beso a mamá. Eres muy agradable, ¿eh? Eres simpática además y no te da nada, ¿no? Te sientes contenta porque tu padre está en otro lado pero cuida de ti. Eso es estupendo. Sí. Ese es el mensaje que querías darle. ¿Continuarás tu camino? ¿Ahora? No. ¿Te quedas aquí acompañándolas a ella? Sí, háblalo. Sí, sí, habla, por favor. ¿Que no le gusta mi cuñado? No, habla, coño. ¿No? Vas a estar aquí hasta que acompañes a tu mujer, ¿verdad? Y después ya dejarás aquí a Sara sola. No entra bien nada, ¿eh? No entra bien nada. ¿Y este es el mensaje que le quiero dar? ¿Has comprendido, no? Uh-huh. Hola, ¿tú? ¿Quién eres? ¿Hay alguien más que aquí que quiera hablar con nosotros? Sí. ¿Eres un hombre? No. ¿Eres una mujer? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Abu? ¿Eh? ¿Ella? Abuela. ¿Cumplido tu abuela? ¿Cómo te llamas? Mi abuela está viva, la que el que murió era mi abuelo. Pero mi ninguna abuela tiene muerte. Sí, una, la madre de mi padre. ¿Y cómo se llamaba? Pero, no lo diga. ¿Cómo te llamas? ¿Eres la abuela de Sara? Sí. ¿Cómo te llamas? Abuela de Sara, ¿puedes decirnos tu nombre? Que yo con ella no tenía mucha relación con la de mi abuela, por parte de mi padre. Yo te quería hacer otro. Sí. ¿M? ¿A? ¿Ma? ¿R? ¿I? María. María no es mi abuela. María C. El nombre completo. ¿V? No. Antes se llamaba V. ¿Qué quería decir? María no se llamaba mi abuela. María se llamaba mi tía, la madre de mi padre que murió de un hijo. Pregúntale a tu tía. ¿Y qué es la hermana de tu madre que te toca a ti? No, ¿Tía abuela? La tía abuela. ¿Tía abuela? Pregúntale. ¿Mi tía abuela? No. ¿Tú eres mi tía abuela? Claro. Pues yo no la conozco. Da igual. ¿Estás acompañando a Sara? No. ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué tiene la que no veo? La A, no, la P. ¿K? La A. La A. ¿C? Paco. Paco. ¿Qué, quién era? Tía de tu padre. Hermana, claro. Que me lío, yo sí, tía de María, su padre. María era la hermana de mi padre, que entonces, es mi tía. Entonces es tu tía, no tía, tía. Tía, es su tía. Que le decíamos Maruja, pero se llama María. Es su tía. ¿Eres Maruja? Hermana. ¿Eres Maruja? ¿Es su tía? El codo, por favor. Se ha ido. ¿Eres Maruja? Sí. Uf, era mi madrina también. Ah, pues entonces ya está con él. Tú tienes aquí un escaparate, ¿eh? Ya trae a la gente. ¿Eres mi madrina? ¿Y por qué puede estar aquí? Porque ya trae a la gente. Pero antes pregunta que si era tu tía abuela y también te ha dicho que sí. No, verás, es mi tía, verás. Es que yo mi abuela, mi tía abuela no la conozco. Mi tía sé que se llama María. ¿Te llamaban Maruja? ¿Vivía cerca de mi casa? Me está marcando algo. ¿Pa? ¿Sí? Paco. ¿Estás con Paco? ¿Estás con Paco? Mi padre, que era su hermano. Sí. Ah, por eso estás aquí, porque estás con Paco y Paco está aquí porque está su mujer y su hija. Así un poquito confuso, ¿no? Sí. No. Sí, eso ante Paco. Ella está acompañando, está con su hermano. Me ha despistado lo de abuela, tía abuela, me ha despistado. Esta es la hermana de Paco. ¿Y por qué está aquí? Porque está con Paco. Y Paco, y ella y Paco están aquí porque Paco está con su madre. ¿Y con Sara? ¿Y será cuando? ¿Y será cuando? ¿Cuando están esperando a su madre? Ellos están esperando a la madre. Joder, macho. ¿Es ¿Eh? Así? Sí, sí, te he dicho que sí. No me atrevo a hacer una pregunta. Venga, no. ¿Para cosa de cuál es? Sí, sí, no, claro. No lo quiero hacer. Joder. No. ¿Por qué preguntar una cosa que...? ¿Puedes contestar a la pregunta que está pensando Luis? No. Sí. Paco, me conoce ya. Más que tanto. ¿Qué estáis mirando? No sé. Bueno, en la casa está todo tranquilo. Ella no tiene problema de nada y estáis todos conviviendo y sin problemas, ¿verdad? Sí. No tiene problema de nada. ¿Alguna cosa que quieras? Tita, ¿por qué estás aquí? Está con tu padre. Con Paco, ha dicho. Efectivamente, está con tu padre. No, no, no has entendido, no. Está con tu padre. Uh-huh. Esperando a tu madre. Sí. Uh-huh. ¿Y por qué están esperando a mi padre? Porque tu madre tiene que morir y ellos la están esperando. Efectivamente. Esa es mi pregunta y no lo quiero hacer. No, pero no la haga. No, no la haga. No, no, por eso te quiero decir. No la haga, ya sé la pregunta que tú quieres hacer. ¿Qué pone ahí? Po, se, poco. Bueno, ya cada uno que interrogue quiera. Ya está. Bueno. ¿Alguna preguntita? ¿Convives bien aquí con ellos? Sí, sí. Estamos a gusto. Sí. Salió fenómeno. Sara, a ti no te molestan ellos, ¿verdad? No, a mí no me molesta, estoy con, ya te dije, estoy a gusto con ellos. Perfecto. ¿Vosotros estáis a gusto conmigo? Sí. Encantado. ¿Y no me vais a dejar sola, verdad? Sí. Ah, ¿me vais a dejar sola? Sí. Ya te lo he dicho. Ya se irán cuando cumplan su cometido. Ahí va. ¿Que tenéis algo pendiente? ¿Tienes nada pendiente? No. La gente dice, después te lo pones. Venga. Vale. Vamos a cerrar la sesión, ¿vale? Bueno, pues nada, me despido de vosotros. Ándale un beso a tu padre. Un beso. Te quiero mucho, papá. Adiós. A tu padre, a tu tía y a todos. Y a mi tía también. Y a... Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí esta investigación en la que esa sesión de Ouija dio resultados bastante positivo, que con todo lo que llevamos, incluso con fotografías extrañas grabadas en infrarrojo con hilos de luz, los valores que nos daban los detectores de campo electromagnético y sobre todo todos esos datos revelados en esa sesión, pues pasamos página de este caso en Pino Montano, el cual viene a determinar nuevamente hasta dónde puede llevar una investigación y hasta dónde puede llegar también lo inexplicable. Datos que el investigador desconoce y que sin embargo se ponen de manifiesto a lo largo de la misma y que sirve no sólo para identificar una posible presencia, sino también por qué está en ese lugar. Yo no elevo a nada de definitivo, no elevo ninguna afirmación categórica, puesto que estos presuntos fenómenos pueden tener otras muchas explicaciones, pero sí cuando menos dejo una puerta abierta a plantear lo complejo, lo difícil que puede llegar a ser en muchas ocasiones resolver un caso. Hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio. Esta investigación que se ha realizado con mis compañeros, en este caso Leo, Inma, Paco y Luis, y la propia interesada, con Sara, que es la que nos abrió las puertas de su casa y facilitó esta investigación. Este programa vuelve la próxima semana advirtiendo que queda poco para comenzar la temporada de curso de Voces del Misterio. ¿Dónde? Aquí, en Sevilla Fútbol Club, Radio en la 91.6 y en todos sus medios virtuales. Hasta la semana que viene. Pásenlo de miedo.